yo siento aquí en el alma es muy grande y que prefiero soportar este dolor aquí en mi pecho que sufrir.